Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias que nos acompañan. Muchísimas gracias por estar allí con nosotros. Comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día, agradeciendo como siempre que estén allí, fieles a este horario, para compartir con nosotros una nueva emisión de Cultura al Día. En el control técnico se encuentra el señor Luis Arroyo, les habla Kenny Castillo. Hoy martes 20 de enero iniciamos las informaciones revisando nuestros titulares. Titulares. Para superar el rentismo petrolero, zonas económicas especiales reforzarán modelo socialista. Gobierno nacional y universidades privadas del país se reunirán este miércoles. En agosto será inaugurado el cuarto puente que conecta a Venezuela con Colombia. Cultura. Carlos Aspurúa aseguró que pese a sabotaje de Cinex, tráiler de Sabino Vive será proyectada hasta el final. Ministerio para la Cultura convoca a diseñadores gráficos a participar en el proyecto Rengifo en un afiche. Sinfónica Municipal de Caracas celebrará 35 años de fundación con el bolero de Ravel. Internacionales. Presidente Evo Morales es proclamado líder indígena de Bolivia. Entrevista con... En nuestra entrevista de hoy estaremos conversando con Irene Chenique, ella es integrante del Movimiento Venezolano de Fotografía. Cultura al Día. Este martes, en el segundo día del Seminario Internacional de Zonas Especiales y Desarrollo Estratégico de Venezuela, el vicepresidente de Planificación y Conocimiento, Ricardo Menéndez, precisó que esta estrategia impulsada por el Estado, tiene como desafío la instalación de nuevas capacidades productivas en el país para satisfacer las necesidades del pueblo. Llama la atención que algunos sectores pretenden referirse a nosotros como un grupo de improvisados. Y resulta que somos el único momento en la historia de nuestro país que hay plan de la patria es con la Revolución Bolivariana. El único momento que podemos contar con planes sectoriales es este momento precisamente que estamos haciendo referencia. Nosotros hemos retornado de China y uno de los éxitos fundamentales de esa jornada de trabajo es el plan de desarrollo Venezuela-China a 10 años. Es una visión estructural. Adicionalmente, lo que son las metas en sectores priorizados que hemos tenido para satisfacción de necesidades de nuestra población. Por ejemplo, esos sectores tienen que ver con el sector del cemento, el sector automotriz, el sector de maquinaria pesada, el sector vinculado a la industria del vidrio, un tema sumamente importante, los insumos industriales, al sector agroquímico, petroquímico y al sector de telecomunicaciones e informática fundamentalmente. Nosotros el plan que hemos concebido desde el punto de vista de estas zonas tiene que ver con, primero, diversificar la capacidad de producción de nuestro país. Es un primer elemento. Segundo elemento, tener que ver con una capacidad de exportación distinta a las tradicionales que tenemos. La jornada de trabajo de este encuentro contó con la presencia de los ministros de Transporte Aéreo y Terrestre, Ayman El Trudi, el ministro de Ecosocialismo, Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina, quienes debatieron el tema del agua, la vivienda y la infraestructura del país. Con el objetivo de revisar la estructura de costos de las casas de estudio que aumentaron la matrícula por encima del 15% establecido, este miércoles el Gobierno Nacional y las universidades privadas del país sostendrán una reunión en las instalaciones del Ministerio para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología. Así lo informó este martes el ministro para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Manuel Fernández, durante la primera reunión del Consejo Nacional de Universidades 2015. Hemos sido rigurosos, profesionales, democráticos en el análisis de las matrículas y estamos ya en la fase conclusiva de ese análisis para comunicarle a las universidades privadas quienes están de acuerdo a las normas vigentes y a las estructuras de costos razonables. Bueno, es posible que se comprometa el ingreso de núcleos familiares venezolanos, en algunos casos cobros desmedidos de matrícula. La reunión de este miércoles se dividirá en tres grupos para sostener con las autoridades de las universidades privadas una revisión de la estructura de costos y garantizar así un pago razonable por parte de los estudiantes. Son las 12:08 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. En agosto será inaugurado el puente binacional Tienditas, el cuarto que conecta a Venezuela con Colombia, ubicado en el municipio Pedro María Ureña del estado Táchira. La información fue suministrada por el ministro para el Transporte Terrestre, Ayman El Trudi, ayer durante el primer Seminario Internacional de Zonas Especiales y Desarrollo Estratégico de Venezuela. El puente binacional Tienditas, que va a ser el puente a partir del próximo año más importante para todo lo que supone el cruce de mercancías, fundamentalmente. El puente binacional Tienditas va a ser inaugurado este mismo año en el mes de agosto. Actualmente el Estado venezolano ejecuta 4 grandes proyectos ferroviarios, 4 sistemas metroviarios y 4 sistemas de transporte masivo no convencional, como son el metrocable, que permite la conexión de zonas periféricas con ciudades. Cultura. El director de cine venezolano Carlos Aspurúa aseguró este martes, en una entrevista concedida a la Radio del Sur, que los trailers del largometraje Sabino Vive serán proyectados hasta el final en el Circuito Nacional de Exhibiciones Cinex, a pesar de las inhibiciones que esta empresa ha realizado a más de 40 trailers venezolanos. Aspurúa manifestó: "Vamos a ir hasta el final con esto. Nadie tiene el derecho de prohibir la película Sabino Vive". La película ahorita está a fuego cruzado, no solamente por su contenido reflexivo y crítico, hermosamente revolucionario, como fue Sabino, sino a fuego cruzado por los intereses que no quieren que esta verdad sea visibilizada. No hay cosa más emocionante que militar y sentir que uno puede lograr incidir sobre la vida con el cine. No humildemente, revolucionariamente. Esta es una lucha que no es solamente mía, es de toda América Latina y los cineastas latinoamericanos. Sabemos que los grandes consorcios de exhibición y distribución dominan las pantallas latinoamericanas con cine comercial americano. ¿Cómo zafarnos de eso dentro del concepto de soberanía cultural? Esos son temas que tienen que ir a Mercosur, al ALBA, a todas las instancias que implican concepto de integración que luchamos en esta nueva era. La película Sabino Vive será estrenada en las salas comerciales del interior del país el 6 de febrero próximo. Son las 12:11 minutos. Con el propósito de motivar a la reflexión sobre la obra pictórica y dramática del destacado creador venezolano César Rengifo, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura convoca a los diseñadores gráficos del país a participar en el proyecto curatorial Rengifo en un afiche. Alfredo Caldera, presidente del Centro Nacional de Teatro, destacó que la convocatoria está abierta desde el 2 o estará abierta desde el 2 de febrero y hasta el 17 de abril próximos. El concurso Rengifo en afiche es una de las acciones del año César Rengifo, que busca incentivar a los creadores jóvenes para que puedan mostrar a través de sus creaciones una propuesta acerca de lo que es Rengifo como línea de trabajo. Las bases están en la página del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y está abierta ya en este momento la convocatoria. La idea es que podamos abordar desde distintas personas de la sociedad venezolana que puedan acercarse desde su ámbito de trabajo. Que todos puedan abordar y tener la oportunidad de acercarse a lo que es Rengifo como pensamiento. Los afiches que resulten elegidos serán expuestos el 14 de mayo a propósito de celebrarse los 100 años del natalicio de César Rengifo, quien con su obra pictórica y dramática dio una reflexión de la sociedad venezolana afectada por la desigualdad y la pobreza del siglo XX. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Con el bolero de Ravel, la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas dará comienzo este viernes 23 de enero a su temporada aniversaria 2015, lapso en el que estará celebrando los 35 años de su creación. La cita para esta presentación aniversaria se efectuará este viernes 23 de enero en la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño y sus presentaciones se extenderán durante todo el año. El público asistente disfrutará del bolero de Ravel, obra cuyo éxito y difusión a nivel mundial la convierten en una de las más famosas creaciones del compositor, reconocido como uno de los mejores exponentes de la música del siglo XX. Adicionalmente, el público podrá disfrutar de la obertura cubana de George Gershwin y el preludio a la siesta de un fauno de Claude Debussy, todo bajo la dirección del maestro Rodolfo Sanguinbeni. Las entradas para estos conciertos están a la venta en las taquillas del Teatro Teresa Carreño a un precio de 50 bolívares. ...12:14 minutos... Internacionales. El presidente Evo Morales fue proclamado este miércoles como guía espiritual y político de los pueblos indígenas del estado multiétnico, multilingüe y pluricultural de Bolivia en una ceremonia ancestral en las ruinas precolombinas de Tiahuanacu, la civilización con mayor data del hemisferio sur. Durante el acto del primer mandatario, allí él manifestó que hoy es un día histórico de reafirmación de nuestra identidad. Quiero empezar diciendo que hoy es un día especial, un día histórico de reafirmación de nuestra identidad, de reafirmación de nuestra revolución democrática y cultural, y estamos viviendo tiempos de Pachacuti. Pacha quiere decir equilibrio, Cuti quiere decir retorno. Entonces Pachacuti quiere decir retorno al equilibrio, retorno a la igualdad, con políticas de complementariedad y solidaridad para este proceso de cambio. El retorno al equilibrio, el retorno a nuestro Sarawi, a nuestro Ñan, a nuestro tape. Necesitamos consolidar nuestra revolución educativa y cultural. Durante el acto, el presidente Morales recibió de manos de un grupo de amautas, estos son sabios en la cultura inca, el tupa o tupaipasará, que contiene las buenas energías de las personas, en la puerta del templo de Casalasaya. Son las 12:16 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Como le escuchan, queridos usuarios, tenemos a nuestra entrevistada hoy vía telefónica. Ella es Irene Echenique y vamos a hablar con ella acerca, ella es integrante del Movimiento Venezolano de Fotografía. Vamos a hablar con ella acerca de esto. Los fotógrafos de la capital en el encuentro del país se reunirán este sábado para debatir necesidades. Bienvenida, Irene. Buenas tardes, Ken. ¿Cómo están? Muy bien, te esperamos aquí en cabina, ¿vale? Ay, sí, vale, me hubiese gustado llegar, pero unas reuniones imposibles por los momentos. Bueno, tú te lo pierdes, chica. No, ahora sí, en serio, queríamos que nos comentaras cómo se dio en principio esta reunión, que evidentemente responde a las necesidades de un grupo sumamente importante para nuestra cultura, como son los fotógrafos. Pero ¿dónde se expresó, dónde se sintió más digo, no solo geográficamente, sino en qué aspecto, cuál era la necesidad más fuerte para que los hizo reunirse y así visibilizar la necesidad que tienen. Bueno, Kenny, gracias. Nosotros de alguna manera hemos sentido que hace falta una conexión directa entre estados, entre regiones, incluso entre la gente que no sabe dónde estudiar fotografía o no sabe qué hacer con los proyectos que tiene o las ideas. Queremos proponer, o sea, un primer encuentro, primeros encuentros por redes, para de alguna manera saber qué es lo que quiere hacer cada persona o cada grupo colectivo, qué ideas tiene, qué propuestas hay, para poder elaborar, hacer un mapeo y de alguna manera ir como que delegando esas responsabilidades en cada región. Porque no es posible que la fotografía simplemente se piense desde la capital, pues. También es importante saber las experiencias de la gente en otros estados. Pues claro. Bueno, estamos hablando con Irene Echenique. Ella es miembro del Movimiento Venezolano de Fotografía. Y a propósito de esta entrevista es que los fotógrafos están de todo el país, están acá en la capital, en un encuentro para visibilizar necesidades y debatir sobre estas. Tienen incluso una reunión, creo que con el Ministerio de Cultura. Nuevamente, Irene, te tenemos. Ok, dale, me disculpen por eso. Bueno, está pautada esta primera reunión para el sábado para la red central. O sea, nosotros todavía estamos analizando, que incluso vamos a discutir si la gente quiere mantener el nombre de Movimiento Venezolano de Fotografía. O sea, okay. Digamos que la idea es entre todos construir y al unísono expresarnos. También sería fino como que informarnos, ¿sabes?, de alguna manera de cómo pueden protegernos a nosotros los fotógrafos, los derechos de autor sobre las obras. Claro. Y así mismo generar conexiones, ¿sabes?, con escuelas privadas, con personajes que ya han participado en el desarrollo de la fotografía en el país. Y esta convocatoria este sábado a la 1 p.m. en la sala Juan Bautista Plaza de la Biblioteca Nacional. Okay. Es una convocatoria abierta, la idea es que se lleguen personajes profesionales o ciudadanos que simplemente vean la fotografía como un hecho para narrar, o sea, es algo sencillo, utilizar la imagen como narrativa. Claro, para decir algo, ¿cómo no? A su vez, exacto, haciendo ese mapeo, ya de alguna manera podemos saber cuántas personas, ¿sabes?, están trabajando sobre el hecho fotográfico en Venezuela. Cuántos investigadores hay, coleccionistas, curadores, gente que quiera volverse inmersos en el mundo de la fotografía. Estamos abiertos. Qué bueno, qué bueno. Irene, ¿tú eres caraqueña? Yo soy de Maracay, del Limón. Del Limón, ok. Era para que nos dijeras... Tú has hecho un recorrido por varias partes del país, bueno, conoces la capital. ¿Dónde crees tú que hay un movimiento más fuerte de fotografía actualmente en el país? Bueno, digamos que como cada región de alguna manera ha buscado de una manera elevar la fotografía de sus espacios, uh-huh. Nos hemos dado cuenta que acá en la capital hay muchísimos lugares que están trabajando en la fotografía, muchas personas que le dedican día y noche a esa labor, a su vez que hemos visto que en Mérida, por ejemplo, esa zona que es ciudad incluso estudiantil, sí. Se han visto la fotografía relacionada con el cine, entonces ellos tienen de verdad unas actividades bastante poderosas allá. A su vez, como en Barquisimeto también se están desarrollando escuelas, están los contactos con ciertos colectivos, existe el colectivo, por ejemplo, Ciudad Compartida, que trabaja a nivel nacional y ellos de verdad son como que los que tienen más personas reunidas. Yeah. Sería fino, ¿verdad?, escuchar qué personas, o sea, qué personajes no salen tanto a la luz pública, qué personas tienen incluso trabajos guardados para hacer también un rescate en lo que es el hecho histórico aquí en Venezuela, porque la fotografía no solamente expresa historias o te narra algo, también puede utilizarse como dato histórico, ¿sabes?, para ¿cómo? Estudios sociológicos, antropológicos, históricos. Claro, claro, que porque son un documento que deja constancia de algo. Exactamente. Ajá, Irene, y en sí, aparte de esto, ya veo que una de las premisas es quizás darle nombre, y también ustedes piensan como en una estructura, una especie de organigrama. ¿Qué es lo que sigue luego de coincidir en un nombre? Bueno, nosotros estamos elaborando una metodología para, de alguna manera, recolectar datos, saber qué está haciendo quién, en qué lado, a quién le gustaría participar, porque una vez allí, entre todos vamos a elaborar un plan de trabajo para ver hacia qué lado iríamos. Ya. Pero nosotros simplemente tenemos propuestas y, de alguna manera, preguntas generadoras para que las ideas fluyan con mayor facilidad. Pero la idea es que entre todos construyamos qué es lo que queremos que sea el movimiento venezolano de fotografía. A su vez, nosotros no estamos solos, formamos parte de un movimiento de artes emergentes. Uh-huh. También estamos organizando a los diseñadores e ilustradores a nivel nacional, a los grafiteros y muralistas. Y así, a su vez, ya salieron las convocatorias para la semana que viene para los grupos de tatuadores y artistas del arte corporal. Entonces, digamos que estamos trabajando a través de todas las artes visuales y para unir fuerzas, porque es importante que entre todos trabajemos la imagen de cómo se ve actualmente Venezuela. Oye, qué bien. Debemos conocernos. Qué bueno eso, qué bueno que están buscando darle forma a ese cuerpo de gente que está haciendo algo sumamente interesante. Irene, no sé si se nos queda algo en el tintero que tú quieras reflejar y hayamos obviado. Ya estamos más o menos dándole ya el final de la... Pero no es con esto que te despidas, pero ok. Uh-huh. Nosotros elegimos tres ciudades principales que, de alguna manera, van a ser como que las ciudades representantes por regiones. Entonces, uh-huh, a principios de febrero, el 8 de febrero, vamos a hacer el segundo encuentro va a ser en Barquisimeto, ya, para la gente de la región centro-occidental. Nos gustaría que se manifestaran a través de las redes sociales para saber cómo podríamos ayudarlos, porque se están organizando incluso transporte. La idea es que nadie se quede por fuera, pero es importante organizarnos. Y a su vez, a finales de febrero tenemos pautados ir a la región andina y escogimos como ciudad Mérida. Entonces, vuelvo y repito, estamos en contacto a través de las redes sociales, tenemos Gmail, contamos con un fanpage en Facebook, y estamos activando otras redes sociales como además Twitter e Instagram. ¿Y las puedes decir? ¿Puedes sí, tenemos en Twitter, tenemos Moven Fotografía. ¿Puedes deletrear? M-O-V pequeña, E-N, Fotografía. Ok, eso es en Twitter. Sí, eso es en Twitter. Eso sería arroba M-O-V-E-N, M-Moven, ¿no? Moven, así. O sea, arroba Moven arroba en Moven, Twitter. Ok, exacto. Perfecto. Para Facebook contamos con un fanpage y con un grupo. Entonces, la idea es que de alguna manera comencemos a través de allí a compartir propuestas, ideas. Queremos que la gente participe, que nos diga qué experiencias quisiera contar. Ya. Para el desarrollo de los encuentros vamos a trabajar por mesas de trabajo. Entonces, ya pronto, a partir de hoy, vamos a comenzar a regar la información para que la gente se informe, incluso vaya preparada y no le caiga todo de sorpresa. Claro. Irene, ¿y ustedes por casualidad tienen más o menos como para seguir ideas o más o menos tener, copiar quizás lo bueno, algún movimiento similar en otro país que ustedes puedan tener allí como una asesoría, o quizás incluso pudiese haber gente acá? Nosotros estamos ahorita haciendo un mapeo e investigación acerca de qué movimientos podrían de alguna manera influenciarnos, porque nosotros estamos conscientes que tenemos una suerte de deuda histórica y que no nos hemos organizado en conjunto. Yeah. Hemos visto experiencias en Brasil donde existe una escuela, una organización que trabaja con los barrios, con las favelas, y ellos tienen un trabajo súper importante que a su vez nos gustaría contactarlos, pues. Ya. Se llama Imágenes del Pueblo, que en portugués sería Imagens do Povo. Okay. De verdad, es un trabajo muy interesante porque ayuda a que los chamos no se mantengan ociosos luego de llegar a sus casas, sino que participen en actividades en conjunto en la comunidad. Oye, qué bien. Sí, sí. A su vez, en Argentina también existe organización de colectivos. Pero digamos que lo que nosotros estamos planteando aquí es algo relativamente único, pues, o sea, no se había hablado antes de un movimiento así nacional, pues. Así que contamos de verdad con la participación de todos los que quieren aportar ideas y ayudar a que esto se construya y se consolide. Ok. Irene, ahora en este preciso instante te voy a hacer una pregunta puntual y tú considerarás cómo la respondes, porque existe el Ministerio de Cultura en el cual hay un ente que está vinculado directamente con la fotografía, con los fotógrafos. ¿Qué vinculación, qué relación tienen ustedes allí? Si sienten que quizás hay cosas que deben mejorarse, como aquí no hacemos preguntas complacientes. Creo que es el momento de que digas, por supuesto con todo el respeto que merecen estas instituciones y estas personas, lo que pueda afectar para bien o mal. Ok, nosotros como movimiento estamos de alguna manera haciendo enlaces y conexiones con diferentes entidades que pudieran ayudar a consolidarnos. Sí, se cuenta con un Centro Nacional de la Fotografía acá, y bueno, obviamente nos gustaría de alguna manera, como cuando movimiento ya tengamos propuestas, desarrollarlas en conjunto, porque la idea es que trabajemos a favor, pues. Entonces, estamos todavía como que realizando el mapeo y diagnóstico, porque nos gustaría que todos participaran y no llevar propuestas aisladas, sino que todo el mundo, de alguna manera, ¿sabes?, aporte. Ah, qué bueno. Muy bien. Es necesario que las instituciones, bueno, como siempre han estado allí, de verdad, apoyen a las ideas del pueblo, pues, el poder popular. Nosotros vamos a hacer como... queremos ser como una suerte de conectores y de alguna manera siempre mantenernos independientes de cualquier institución para que así pueda haber como que punto estable y de encuentro y apertura, pues. Claro, y además neutralidad, muy bueno. Neutralidad, exactamente. Muy bien, bueno, Irene, muchísimas gracias por habernos dado esos minutos de tu tiempo. Te esperamos por acá, será para la próxima. Y bueno, mucho éxito con esas reuniones. Ay, vale, muchísimas gracias. Bueno, que estén bien y para adelante. Bien, usuarios y usuarias, nosotros con esto cerramos una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos que estén allí con nosotros. También a esta hora, puntualmente de lunes a viernes, de 12 a 12 y 30, estamos para llevarles un recorrido informativo por lo más resaltante en nuestra patria y el mundo. Les decimos que en el control técnico estuvo en principio el señor Luis Loyo, ahora se integra el señor Iván McGregor. En la redacción, edición y montaje de este noticiero estuvo Sinomay González y Karen Arencibia. Les narró Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes y buen provecho. Descarga la mejor música, los programas que quieres volver a escuchar, videos y noticias en www.albaciudad.org. Las 12 y 30 minutos. Los sonidos de la patria. La esencia de nuestros pueblos. La tradición venezolana presente en Alba Ciudad 96.3 FM. Digo aquí porque yo tengo en mi vida un juramento de pulir un pensamiento en verso para mi pueblo y arroparme con mi cielo sin salirme del lindero. Y no cantar lo extranjero, ni que me ofrezcan rubí, cantar siempre lo de aquí. Yo quisiera, compañero, cada camino es un grito que distrae al caminante, cada cerro es un amante que enamora al infinito, que enamora el infinito. Lindo canta el Gonzalito. Lindo canta el Gonzalito en la rama del pionío, en la rama del pionío, el tuy con su hermoso río, el tuy con su hermoso río, hoy se viste de abolengo. su hermana. Me conforta la montaña cuando me canto viajero, cuando me canto viajero. Y me acerco a los pioneros, y me acerco a los pioneros, los humildes de mi tierra, los humildes de mi tierra. Pa' cantarle a Venezuela, en todo el pueblo tuyero, en todo el pueblo tuyero. Yo le pido a mi paisano, yo le pido a mi paisano en mi humilde repertorio, que aquí se cante los criollos como se canta en el llano. Con el tuy me doy la mano en los terrenos tendidos. Tengo cima de albedrío y del cantar la semilla. Porque yo tengo los míos. Tengo cima de albedrío y del cantar la semilla. Canto a la chica sencilla porque yo tengo los míos. Las 12 y 33 minutos. Feliz, donde esperanzas y anhelos se conjugan, y junto a ti Dios sonreía y de regalo nos daba un bello día para unir los corazones en un sueño para dos. Yo quiero ser el compromiso de tu vida que te amarre. Yo quiero ser compañero de la brisa que te toca cada instante, ser la almohada que te duerme, ser el perfume de tu piel. Y viene llegando la novia en una carroza preciosa, diadema con flores silvestres y rosas, al compromiso de amor, al compromiso de amor entre los dos. Viene llegando la novia en una carroza preciosa, diadema con flores silvestres y rosas, al compromiso de amor, al compromiso de amor entre los dos. Quiero ser el compromiso de tu vida que te amarre. Yo quiero ser compañero de la brisa que te toca cada instante, ser la almohada que te duerme, ser el perfume de tu piel. Y viene llegando la novia en una carroza preciosa, diadema con flores silvestres y rosas, al compromiso de amor, al compromiso de amor entre los dos. Y viene llegando la novia en una carroza preciosa, diadema con flores silvestres y rosas, al compromiso de amor, al compromiso de amor entre los dos. Doce y 37 minutos. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Guarico, te llevo dentro, guarico, te llevo dentro, y por eso es que te quiero. Y 40 minutos. La incomparable magia de nuestro Caribe. Te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Bueno, Machado, vamos a recordar esta canción. A ver si todavía. estás aquí implorando mi perdón. Se te olvidó que fuiste dueña entera de mi corazón. Se te olvidó. Yo te perdono, pero ya no hay sentimiento ni más amor. Se te olvidó que fuiste dueña entera de mi corazón. Se te olvidó. Yo sigo sal. Y 45 minutos. Y juegas con mi vida y nada me resuelve.

hace común. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de cultura, emisora de revolución. Las 12 y 54 minutos. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 21 de enero de 1924 murió en Gorki, Rusia, el filósofo y dirigente revolucionario ruso Vladimir Ilich Lenin, fundador del ahora extinto Estado soviético. Lenin, cuyo verdadero nombre era Ulyanov, adoptó aquel seudónimo durante su exilio en Siberia. Reconocido como el más grande pensador revolucionario del siglo XX, desarrollando las ideas de Marx, creó lo que después sería llamado marxismo-leninismo, que vino a ser la ideología de los partidos comunistas y obreros a todo lo largo del siglo. Nacido en el seno de una familia de intelectuales de buena posición, el joven Vladimir Ilich ingresó en el movimiento revolucionario bajo la influencia de su hermano mayor, Alexander, que murió en la horca por haber participado en un complot para asesinar al zar Alejandro III y abrazó el marxismo en 1889. En 1895 fue arrestado y desterrado a Siberia, donde contrajo matrimonio con Nadezhda Krupskaya, que lo había seguido al exilio. A partir de 1900, Lenin pasará largas temporadas en el extranjero, especialmente en Londres, París, Ginebra y Múnich, siempre cumpliendo con su trabajo revolucionario como dirigente del Partido Socialdemócrata, del cual habría de separarse con sus partidarios para fundar en 1912 el Partido Bolchevique. Después de conducir la Revolución Socialista en octubre de 1917, Lenin tuvo que tomar gravísimas decisiones como la de firmar el Tratado de Paz de Brest-Litovsk con Alemania, que impuso al recién nacido Estado Socialista las más duras condiciones y enfrentar la guerra de intervención durante la cual prácticamente todas las potencias capitalistas invadieron la Rusia socialista en apoyo de los ejércitos blancos. En agosto de 1918 fue víctima de un atentado al que pudo sobrevivir gracias a su fuerte constitución, si bien su salud quedaría seriamente quebrantada. Las heridas sufridas en este atentado, más el exceso de trabajo, determinaron su muerte, víctima de la esclerosis cerebral y después de una serie de ataques a los 54 años de edad. Lenin había nacido en Simbirsk, Federación Rusa, en abril de 1870. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad, 96.3 FM. A Venezuela bonita. Los hijos de Superman son sobrinos del tío Batman. De Tarzán y ahijados del fantasma, los hijos del tío Sam llevarán la democracia para cualquier pueblo que van por ahí, pero con misiles muertos, bombas y desgracias. No quieren darse cuenta que este pueblo ha despertado, que defenderá su tierra y todo su legado. Ellos piensan que mintiendo a través de sus medios nos comemos el cuento de que ellos son buenos. Y aquí se estrellaron. Los hijos de Superman son sobrinos del Hombre Araña, soñando en su mundo que es virtual por Facebook y Twitter, y así se engañan. Los hijos de Superman llevarán la democracia para cualquier pueblo que van por ahí, pero con mis

Minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Quiero verte. 1:13. Voy a otro mundo en las noches, cerca al hoyo de un volcán, y me persigue una luna hasta impedirme respirar. Luego me arranca del cuerpo y me deja por ahí, hablando con el silencio que me hace el amor por ti. Solo invítame a sobrevivir. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Venid con los borrachos por su libertad.

1:25. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Y haciendo todo al revés, iba creciendo aquel niño. Gracias a la insensatez de aquella niña mujer, es un hombre resentido, hundido en la malcriadez. Y haciendo todo al revés, iba creciendo aquel niño. Gracias a la insensatez de aquella niña mujer, es un hombre resentido. Y qué destino, qué de hombre le tocó, hurtar y matar ante Dios a sus mismitos hermanos. Es un fulano de rostro y ceño fruncido, que cruza por los caminos y veredas del pecado. Cuánta alegría ver a un niño compartir y gritar, soñar y reír como Daniel y Fernando. Veo caminando a Miguel por la Cantímica y Fran y Andreina con su hermanito Alejandro. Cuánta alegría ver a un niño compartir y gritar, soñar y reír como Daniel y Fernando. Veo caminando a Miguel por la cantina y a Miquel y Fran y Andreina con su hermanito Alejandro. Vaya esta canción como un llamado de conciencia para así fortalecer los verdaderos hombres del mañana, y como un pequeño aporte moral para esta gran sociedad venezolana. Porque alguien debe responder por el error cometido. Al niño hay que darle querer y hay que hacerle comprender la razón por la que vino. Tiene que haber un porqué, alguien debe responder por el error cometido. Al niño hay que darle querer y hay que hacerle comprender la razón por la que vino. Es el cariño, el respeto y el valor que hacen a un buen corazón y construye al ser humano. Ponte la mano, mujer, en el corazón y trata con mucho amor al niño venezolano. Cuánta alegría ver a un niño compartir y gritar, soñar y reír como Daniel y Fernando. Veo caminando a Miguel por la cantina y a Miquel y Fran y Andreina con su hermanito Alejandro. Cuánta alegría ver a un niño compartir y gritar, soñar y reír como Daniel y Fernando. Veo caminando a Miguel por la cantina y a Miquel y Fran y Andreina con su hermanito Alejandro. Cuánta alegría ver a un niño compartir y gritar, soñar y reír. La 1:29. La incomparable magia de nuestro Caribe. Te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Oh,

la dignidad del pueblo. Que el pueblo se encuentra indefenso, cual pichón de gaviota. Les juro que lo he visto, como un anciano herido, como un niño de pecho, como un grano de trigo, solo frente a un molino. Creo en tu fuerza porque el trigo germina y llegará el día, pueblo mío, en que se unan tus hijos para lavar tu frente, que si estás indefenso no será para siempre, no será para siempre, cuando se unan tus hijos para lavar tu frente. Tres minutos. A mis brazos los transforma en huracán. Duele hasta el gesto más insulso. Ser pasivo es un insulto a estas ganas de tenerte cuando te amo. Enorgullécete de esta rabia incontrolable, del sudor de mis mejillas cuando arden con el calor que hay en mi ser. Enorgullécete y ojalá que nunca sepas que en verdad frente al espejo un gorrión es el reflejo. Y ya ni sé si llegaste en un momento de transición, de mi emoción, o trajiste en los bolsillos las monedas de la desesperación. Son las tres primeras noches de arrancarse la ilusión, y me pregunto por qué se atraen más almas en desigual polaridad. Si trajiste la mentira que yo puedo hacer verdad, o enseñarme que quien ama siempre aprende.

tal vez un invicto causal. Yo que te quería, con el alma, cuerpo entero te ofrecía mi cariño de libélulas y adverbios, donde no te alcanza el corazón, te llegue el mío, te llegue el mío, la melancolía con su cuerpo de nostalgias compartidas, con su verso lapidario nos decía: errar es de humanos, perdonar de amantes. Con el alma, cuerpo entero te ofrecía mi cariño de libélulas y adverbios, donde no te alcanza el corazón, te llega el mío, te llega el mío, la melancolía con su cuerpo de nostalgias compartidas, con su verso lapidario nos decía: errar es de humanos, perdonar de amante. Las 2:12. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Si es que tu amor para mí ha sido un castigo, y como un niño estoy llorando en silencio, y en cada lágrima voy presintiendo tu olvido. Anoche fui al lugar de nuestro encuentro, y al no mirarte de pronto solté un suspiro, porque pensé que ya estabas esperándome, sin recordarme que hoy tienes otro marido. Monté el caballo, tiré la vista hacia el monte, y mirando el horizonte, de nuevo seguí el camino. Ahí le conté lo que llevaba aquí adentro, un guayabo rompe pecho por ese amor campesino. Estuve 3 días tomando, y mi caballo también sufriendo conmigo. Se puso triste porque me miró llorando. Ahí me di cuenta que él es mi mejor amigo. He Ese otro día, un lunes bien tempranito, a esa cantina llegaron unos amigos. Y cuando entraron me miraron que yo estaba bien borrachito, sobre una mesa dormido. Me desperté pidiéndole al cantinero una botella de añejo pa' brindar con mis amigos. Y en la rocola marqué la mejor canción y un pasaje sabanero de don Antonio Castillo. Me desperté pidiéndole al cantinero una botella de añejo pa' brindar con mis amigos. Y en la rocola marqué la mejor canción y un pasaje sabanero de don Antonio Castillo. Las 2 y 15 minutos. La incomparable magia de nuestro Caribe. Te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM.